Hola Juanjo, buen día, un saludo para vos y para todo el equipo. Sí, realmente una situación ya típica, diría que se está viviendo en Monte Maíz, una situación que ya se está viviendo desde hace un tiempo importante, pero cada vez se agrava un poquito más con el correr de tiempo. Ahora explícame una cosa, en el caso de esta empresa que explota el servicio de gas, ¿tiene incumbencia el municipio también ahí adentro? ¿Cómo está la cosa? Sí, Juanjo, mira, básicamente la empresa de gas de Monte Maíz, de la misma tiene parte del 51% de las acciones el municipio de Monte Maíz, representado en este caso actualmente por el señor intendente doctor Luis María Trote, y el resto de las acciones, el restante 49%, está repartido entre varios accionistas que tienen nombres, digamos, individuales, pero que en su momento, principalmente los accionistas de clase B, eran personas únicas, personas físicas, representando a diversas instituciones de nuestra localidad, un conflicto también con los accionistas que viene ya de larga data, la municipalidad solicita desde hace un tiempo a estos accionistas, porque, digamos, ojo, que estaban reclamando parte de las ganancias de la empresa, estas personas físicas, y lo que le pedía la municipalidad, lo que le solicitaba, era que entregaran las acciones al municipio para que estas fueran devueltas, ¿sí?, a las instituciones de la localidad. Pero sí, lo que reclama principalmente Sintecor, en este caso, que es el Sindicato de Petroleros de la provincia de Córdoba, es el accionar tanto de la empresa de gas de Monte Maíz, representada en este caso principalmente por el ingeniero Jorge Massieri, que es su presidente, y también del intendente Luis María Trote, quien tiene a su cargo de la municipalidad el 51% de las acciones de la empresa. Y el hecho que llevó al corte de la protesta, corte de la ruta de parte de los trabajadores, imagino, no sé si alguien más también, pero es porque habían echado a dos trabajadores así, y bueno, y por en el marco de qué se ha dado eso, si es que lo sabes. Exacto, Juanjo. Esto se da de, digamos, la primera protesta de Sintecor en base al reclamo de estos dos trabajadores. Se dio posterior a las elecciones provinciales y elecciones municipales también en Monte Maíz, justo al día siguiente, día lunes, se dio la primera manifestación. Ya se sabía, vos por sí, de los problemas que había entre la empresa y estos dos trabajadores, la empresa que, según acusa Sintecor, había enviado a uno de estos trabajadores, que era el principal encargado de la UTE de Monte Maíz, a un trabajo en un galpón, con bajas temperaturas, en una situación de condiciones inhumanas, Como y castigado. exactamente, y con una persecución también al otro empleado, que da la casualidad que es su yerno, con obviamente el despido de este y el despido posterior de ambos, lo que reclama Sintecor ya desde varios días, y repito, con una situación que se viene agravando. Sí, ahí te perdimos. Federico, estamos hablando. Presidente de Gas de Monte Maíz y frente a la casa de dos miembros del directorio de la empresa, con movilizaciones en horario nocturno, con antorchas, en una situación casi, casi anecdótica, Ah, diría, mira casi, vos. casi irreal. Y bueno, ahora sí con un agravante mucho más importante, que fue el corte de la ruta provincial número 11, camino hacia Wenceslao Estudiantes en la salida. Sí. Y bueno, un corte que ha provocado varios inconvenientes para los trabajadores, no solamente de Monte Maíz, sino que de toda la región, problemas también para el transporte público de pasajeros, una cuestión que, repito, se va agravando cada vez más y ya tuvo un agravante que fue muy importante, Juanjo, que fueron las agresiones sufridas por miembros del municipio, una disputa, una pelea que se había dado en caso de la protesta anterior, con, bueno, gases pimienta, una situación Ah, mira. realmente increíble para una localidad como Monte Maíz. Ahora, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Lo que expresa la empresa de gas de Montemagnís, en este caso Juanjo, es que hubo irregularidades en el trabajo de estas dos personas. Vox Populi, lo que se habla es de, digamos, trabajos por fuera de la empresa, y esto también es algo que la empresa expresa hacia afuera, con una empresa que informa de una supuesta causa judicial contra estos trabajadores, con un sindicato, que en este caso es Sinfecor, que dice que no hay ninguna causa judicializada, con un sindicato que también expresa que la gente de gas de Montemagnís, el directorio principalmente, no está formalizado en el IPJ. Bueno, realmente una situación que, como te digo, se va agravando, y ya saliendo de este trasfondo de la cuestión y yéndose a cosas mucho más graves. ¿Y qué cantidad de trabajadores son los que tiene? La empresa de gas de Montemagnís debe tener, si no mal recuerdo, a esta altura, Juanjo, unos 15, 20 trabajadores, no más que eso. Sí, los que han venido de parte de Sinfecor, ha sido una movilización muy amplia, que comenzó primero con unos 50 trabajadores y ya a esta altura está llegando a los 150, 200 trabajadores. Y con amenazas de que van a llegar a muchos más. Ya la anterior oportunidad de la protesta se había amenazado de que iban a venir alrededor de 400 trabajadores. Y una cuestión no para nada menor, Juanjo, la cuestión que se ha expresado de parte del sindicato en una nota periodística que se ha realizado en las últimas horas, informando que se van a tomar medidas, digamos, para ponerle un término, una conciliación obligatoria hacia algunas fiestas que están programadas en el pueblo. Recordemos que en estos días estamos en la novena patronal. Se ha expresado que también se va a buscar concientizar a través de estas oportunidades. ¿Podés repetirme el nombre del sindicato de la empresa para ir anotando las siglas? Sí. El sindicato es Sinfecor, Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba. Es el sindicato que tiene sede allí en la provincia y nuclea a todos los trabajadores petroleros, de la cual también forma parte, en este caso, la empresa Gas de Montemagnís. Sí, la estación de servicio también tienen el mismo sindicato. ¿Y estás hablando de que más o menos cuántos trabajadores había protestando entonces al día de hoy? La última protesta, tenemos entendido, y por lo que pudimos observar, hemos estado allí enfrente de la municipalidad y hemos estado también nosotros con cobertura en la ruta, más o menos unos 150 a 200 trabajadores, con amenazas, repito, en su momento, de que iban a llegar 4 o 5 colectivos más, con alrededor de 400 trabajadores en total. O sea que, de acuerdo a esta, bueno, es una especie de pulseada, ¿no?, lo que estamos viendo en el medio. Imagino la gente, el servicio lo están teniendo, debe haber una guardia mínima, algo por el estilo, teniendo en cuenta que habrá conexiones nuevas, habrá revisión, etcétera. Posiblemente lo que se indica ahí la empresa es que, de gas de Montemagnís, es que los dos trabajadores podrían haber hecho algo que está por fuera de las normas, que todo esto está regido por Ecogas, recordemos, ¿no? Hay un ente que regula, ¿no?, la conectividad, las conexiones, bueno, y todo ese tipo de cosas, porque, bueno, hablamos de un producto súper inflamable y hay que tener varios controles. Bueno, y fue a raíz entonces del despido de los dos empleados, todo, claro, esto, de esos, ¿no?, dos sindicados. Exactamente, exactamente. Y otra cuestión que cabe mencionar: el sindicato acepta, o aceptó por lo menos en las últimas horas, esta cuestión de los trabajos por fuera de la empresa, y dice que la empresa misma lo está aceptando, una cuestión que obviamente tiene que, o merece un análisis por lo menos, claro, porque no es algo normal que se dé en el marco de ninguna empresa. Sí, sí, sí, o sea que está habiendo un trabajo paralelo, que a lo mejor eso comprende justamente a la misma empresa en la cual el municipio tiene su mayoría accionaria. ¿Y el intendente qué ha dicho? No sé si se ha manifestado en estos días. No, oficialmente no ha expresado nada el doctor Luis María Trote. Sí, obviamente, el repudio enérgico a esta movilización, a esta protesta, se genera, como ustedes bien decían, una molestia importante en los vecinos. Sí, suena exagerado. Ya, no es la primera vez. Esto afecta, recordamos que los paros frente a la municipalidad involucran cortes de calles, involucran comercios afectados por estos mismos cortes. Uh-huh. Es realmente una situación para nada agradable y, bueno, que se va agravando también ahora con el corte de la ruta provincial número 11, que afecta no solamente al montenegrino, sino a todas las personas que tienen que transitar en la ruta y pasar por Montemaíz. Claro, sí, me imagino la incomodidad, por supuesto. A todo eso habría que ver si esto no va a tomar intervención, no sé si la provincia o alguien más, porque, bueno, ya lleva, me decís, varios meses. Esto lleva varios meses, sí, Juanjo, y recordemos que también tomó intervención el Ministerio de Trabajo. Ajá. Con varias mesas de diálogo, con varias conciliaciones obligatorias, donde el sindicato acusa a la empresa de no haberse presentado a estas mesas de diálogo, a estas intermediaciones, y es una cuestión que, hablando de vos, Populi y mal y pronto, Juanjo, es una situación donde la empresa de gas de Montemaíz dice que tiene las pruebas necesarias, que tiene la causa, el sindicato expresa lo mismo, que tiene todas las pruebas necesarias como para que se restituya trabajo a estos dos empleados o que se les paguen las indemnizaciones, y es una cuestión que realmente uno no ve, por lo menos, una solución a corto plazo. Uno entiende que se va a tener que definir en la justicia. Bien, bueno, Federico, gracias por esta puesta en situación de lo que está pasando ahí con esta crisis en la empresa Gas de Montemaíz, con la protesta de los trabajadores, el corte de ruta incluido que hubo, y bueno, esperando que se encuentre una pronta solución, bueno, a esta vecina localidad. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Juanjo, un saludo para todos. Ahí. Gracias. Lo teníamos a Federico Cuello, desde Montemaíz.